Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, un vídeo motero y además por partida doble, porque tenemos que hablar de Superbike y de MotoGP. Así que vamos a intentar hacerlo lo más denso y corto posible porque hay mucho que contar. Vamos allá. Bien, como os decía, MotoGP y Superbike. Vamos a empezar por MotoGP y después pasaremos a Superbike. ¿Vale? Ahora que no nos oye nadie. Y hay mucho, mucho de qué hablar. Creo que más que basarnos en tiempos, posiciones y todo esto, creo que hay bastantes conceptos interesantes. Primero, algo que ha ocurrido durante el fin de semana con unas declaraciones de Marc Márquez, en las que necesitaba volver a sentir como la garra de las carreras, necesitaba sentir que tenía ganas de volver a subirse en una moto. Y esto es muy importante y muy grave, porque ya no estamos hablando de una lesión física como las que aquejan a Marc, estamos hablando de una lesión psicológica en este sentido. Y eso a veces es mucho más complicado de ponderar, de abordar y de solucionar. Evidentemente, a la vista de la carrera, pues remontando 18 posiciones, tras un problema que claramente ha sido un problema electrónico en el launch control, en el control de lanzamiento de salida, y no tanto en el aspecto mecánico del hundimiento del tren delantero, ¿vale? La cuestión es que fue algo momentáneo. En el momento que la suspensión se liberó, la moto ya funcionó bien y además funcionó muy bien. Pero además, volvemos a los viejos tiempos en los que la onda que mejor funcionó fue la de Marc. Y es que el talento de este hombre, de este chaval, de este campeón, es tan grande que pese a todo, podría haber arrasado en esta carrera. Y en un circuito que sí, dicen es el circuito de Marc, que es el rey de Cota. Bueno, pues bien, pues me parece muy bien, pero el caso es que venía con el episodio de diplopía muy reciente, aunque había recibido el alta. Parece ser que ese brazo no es el mismo brazo que antes de la lesión. Así que bueno, lo de Marc tiene mucho mérito. Disfrutó encima de la moto. Podría haber llegado más adelante, pero es que hizo un sexto, batiendo récord de circuito. O sea, bueno, lo de Marc fue realmente asombroso. Asombroso. Yo de verdad me quedé extasiado viéndolo. Y bueno, quizá marque un punto de partida importante y pueda volver a ser ese piloto machacón que tiene el coco comido a sus rivales. Veremos, porque estos rivales son un poco diferentes a los que Marc dejó y creo que son bastante más aguerridos de lo que parece. Y me gustaría de destacar otro piloto de los nuestros, que es Jorge Martín. La clasificación general no hace justicia a las actuaciones que está teniendo Jorge. Eso lo tenemos claro, después lo veremos. Pero Jorge Martín está demostrando un nivel tremendo. Y eso de que dicen que las Ducati oficiales no están manifestando su poderío por encima. No, bueno, pero es que da la sensación de que todas las Ducati, tanto las del año pasado como las de este año, las GP21 como las GP22, son motos para ganar campeonatos. Se mostraron como muy neutras, muy homogéneas, con una velocidad máxima que si ya no es tan apabullante como en otras ocasiones, sí que marca diferencias con algunas otras motos. ¿De acuerdo? Enea Bastianini, la bestia, o el bestia, como él quiera llamarse, hace, un ganador de MotoGP puede llamarse como quiera. Hizo, pues nada, un carrerón, venció, convenció. Además dio la sensación de solidez, yo creo que la misma sensación de solidez que dio Bagnaia a final del año pasado, de la temporada pasada, pues eso mismo se ha dado con Enea Bastianini. Veremos en Europa es un mundial muy diferente, es un campeonato muy diferente. Los circuitos europeos son no son tan propicios a que haya estos resultados, ¿vale? Entonces veremos, allí en los circuitos europeos el mejor con la mejor moto es el que más tiene que ganar y hay poco lugar a sorpresas. ¿De acuerdo? Bien, veremos cómo acontece todo. En todo caso, la demostración de Ducati fue tremenda y me da la sensación de que va a haber circuitos en los que van a estar todos entre los primeros sin dejar una migaja a nadie. Dicho esto, Suzuki con Alex Rins y Joan Mir también, por supuesto, hicieron una magnífica carrera hasta el punto de que Alex finalizó segundo. Es segundo del campeonato, primero es Enea Bastianini, tal y como quedaron en la clasificación de la carrera, están en la clasificación del campeonato. Y la verdad es que están demostrando un rendimiento muy irregular, muy, muy regular. Alex Rins parece estar un pasito por delante de Joan Mir, ya no cae, pero sí que hay un denominador común con otras temporadas con Suzuki, y es el que parecen ofrecer un mejor rendimiento al final de la carrera. Por la gestión de los neumáticos, gestión del motor, yo siempre sostengo que el verdadero cambio de Suzuki ha estado en una mejor gestión del motor. Es una apreciación mía, no lo he leído por ahí, pero como si hubieran dicho no seamos tan conservadores o vamos a dar ese poquito más que los pilotos necesitan, pero no tanto es como una revolución técnica, sino como una puesta a punto mejor de la electrónica. Me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación. En todo caso, muy buena carrera de ambos. Y al contrario que, bueno, tampoco diría que al contrario, que en el caso de Aleix y de Maverick, pues hicieron una muy buena carrera. Un circuito que pensaban que quizá podrían haberlo hecho mejor, pero no se acabó de dar del todo bien, aunque en los entrenamientos fueron protagonistas en algunas fases de los mismos. ¿De acuerdo? Pero esa moto está bien, esa moto es un muy buen conjunto. Está todo muy, muy bien proporcionado. Dicen que es la moto más homogénea de la parrilla. En todo caso, creo que Maverick ha comenzado a dar señales de poder sobrepasar a Aleix. Y veremos. Pero no olvidemos que la apuesta para ganar un hipotético campeonato está en Maverick. Veremos. También se hablaba algo de la renovación de Aleix Espargaró, que no estaba clara, pero bueno, veremos. Bueno, y en cuanto a Yamaha, Quartararo sufrió lo indecible, para acabar en una séptima posición. Y gracias, diría yo, porque el final de carrera fue tremebundo, dándolo todo y jugándosela en todas y cada una de las curvas, pero ya no tanto en velocidad máxima, sino en que esa pequeña desventaja que tiene de motor, porque son pequeñas, ¿eh? Tampoco penséis que son barbaridades, es lo que le impide poder adelantar o poder mantenerse en un grupo, ¿de acuerdo? Porque las Ducati por aceleración y por velocidad máxima lo superan, eso es evidente. Las Honda también, las Suzuki también, pero son, aunque sean matices, aunque sean diferencias tan pequeñas, eso es lo que te impide ganar posiciones y lo que te hace mucho más fácil perderlas. Y ese es el caso de Fabio Quartararo. Lo tiene mal porque no se pueden tocar los motores y es claramente una cuestión de motor, no es gestión ni nada parecido. No se pueden tocar los motores porque están todos congelados. Así que me parece que Fabio, primero vamos a ver su renovación cómo está y segundo vamos a ver si Fabio es capaz de que le ofrezcan ese poquito más, aunque sea sumando muchísimos pequeños factores. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Queda campeonato. Vamos a ver. Pero me da la sensación de que no pinta muy allá la cosa. ¿Vale? Bien, de acuerdo. Os repaso la clasificación de la carrera, que fue Enea Bastianini primero, segundo Alex Rins, Jack Miller, no he hablado de Jack Miller, tercero. Y siempre haciendo buenas carreras. Joan Mir IV, Francesco Bagnaia, Pecco Bagnaia V, Marc Márquez VI, VII, Fabio Quartararo, VIII, Jorge Martín, IX, Johann Zarco y décimo, Maverick Viñales, por delante de Aleix Espargaró, como os comentaba. Bien, el campeonato. El campeonato está encabezado por Enea Bastianini con 61 puntos. Segundo es Alex Rins con 56. Tercero es Aleix Espargaró, que ha bajado de la primera posición para tener 50 puntos. Cuarto, Joan Mir con 46 puntos. Quinto, Fabio Quartararo con 44. Pero fijaos lo mal que lo tiene Fabio como campeón, que es que prácticamente le saca a Enea Bastianini una carrera de diferencia. 44 contra 61, menos 3 puntos. ¿Vale? No sé, no sé, insisto. Pero bueno, continuamos. Sexto, Brad Binder. Séptimo, Jack Miller. Octavo, Johann Zarco. Noveno, Miguel Oliveira. Décimo, Jorge Martín. Y nos tendríamos que bajar a la decimotercera posición para ver a Marc Márquez. Y decimocuarto, Maverick Viñales. Maverick Viñales, correcto. Bien, el campeonato creo que está lejos de estar definido. Creo que aún queda mucho para ver verdaderos candidatos y me temo que hasta que no lleguemos a Europa la cosa va a ser complicada de adivinar. Pasamos a Superbike. Bien, ya estamos en Superbike. El fin de semana ha sido maravilloso en Motorland, cerca de la localidad de Alcañiz, Teruel, Motorland Aragón. Y bueno, hemos visto unos carrerones espeluznantes. Pero bueno, aquí voy a ser breve, voy a ser breve, porque sí que creo que aquí tenemos unas diferencias muy, muy importantes, ¿vale? Y son que, bueno, pues Álvaro Bautista se ha colocado líder, está mostrando una consistencia tremenda. Y mucho ojo con Álvaro, porque yo este año sí que lo veo con posibilidades de, no sé si llevarse el campeonato, pero sí de luchar por él con claridad. Toprak ha evidenciado una falta de prestaciones sorprendente en su Yamaha y ha dado la sensación de que de los candidatos a la victoria era el que tenía la moto más lenta. Las cosas han cambiado para Kawasaki porque Jonny Rey en velocidad máxima prácticamente no del todo, pero al menos sí que podía seguir a las Ducati, sobre todo en la recta de atrás de Alcañiz, que es de Motorland, que es enorme, es larguísima y donde con buena potencia y saliendo bien de la última curva puedes tener una ventaja importante en velocidad máxima. Johnny ganó la primera carrera y las otras dos Álvaro. Y bueno, el campeonato se pone como que muy bonito, porque sobre todo la primera carrera, de verdad, si no habéis tenido oportunidad de verla, tenéis que verla. En la web de Teledeporte la tenéis, porque es de antología. Vamos, es lo más bonito que he visto en mucho tiempo. Con todos luchando a brazo partido, dándolo todo, bah, maravilloso. El campeonato este es fantástico y me parece que vamos a tener una temporada memorable, memorable, sin duda. Como cosa curiosa, entre los tres primeros, me gustaría reseñar, antes de pasar a la clasificación final, que Toprak utilizó la electrónica del año pasado. ¿Vale? No ha utilizado la evolución 2022, pero es que se está planteando incluso volver a la misma moto del año pasado, puesto que sufrió unos cambios para esta temporada que parece ser que no son del todo de agrado de Toprak. Así que muy probablemente veamos a Toprak, si es que es posible, sí que debe de ser posible, que lo veamos con el paquete completo que tenía el año pasado. Veremos, veremos con el tiempo. Ahí Yamaha sabéis que siempre es un poco reacia a este tipo de pasos atrás, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Y desde luego con el papelón que están haciendo en MotoGP, porque de momento la cosa no pinta muy allá. Me extrañaría que tuviéramos un desembarco temprano de Toprak en el equipo oficial incluso. Veríamos, veríamos. O con moto oficial en un equipo paralelo o algo así. Pero dicho esto, porque parece Álvaro Bautista ya es un piloto muy veterano para ello, y Jonny Rey también dijo que ya no estaba en esas condiciones de disputar ese otro campeonato y perder tiempo de adaptación cuando ya son pilotos con una edad más avanzada, ¿vale? El caso de Toprak es diferente. Bien, como os decía, la clasificación. Primero, Álvaro Bautista con 57 puntos. Segundo, Jonny Rey con 54. Tercero, Toprak con 39. Cuarto, Michael Rinaldi, que hizo muy buena carrera, muy buenas carreras, con 32 puntos. Y bueno, tenemos quinto y sexto a Iker Leikkonen y Xavi Vierge, que lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy, muy bien con esas Honda. Creo que ahí Honda HRC ha hecho una buena apuesta. Me da la sensación, pilotos jóvenes que no tienen muchas ideas preconcebidas, que saben lo que necesitan para ir rápido y que no son tan conservadores mentalmente. Probablemente haya hecho una buena apuesta Honda. Pero en fin, lo dicho, tres muy, muy claros candidatos al título, muy, muy claros, muy por encima del resto, como son Jonny Rey, como es Álvaro Bautista y como es Toprak, Rasgat y Leclerc. Así que, nada. En la siguiente prueba veremos en un campeonato que también va a ser largo y que ha empezado muy tarde en esta temporada. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo.